somos de Radio Kermés de Santa Rosa, somos una radio comunitaria, una radio autogestionada, que ganamos la licencia gracias a la ley de medios. Le cuento todo esto como para darle un panorama de quién somos. Y de quién es, sí, ya hablamos con él, hablamos con Martín Sabatel, hablamos con todo, no falta hablar con ustedes. ¿Qué pasa que no puede entrar? No, mira, acá estamos con Victoria, esperando que nos abran la puerta. No, enojada no, un poco cansada, te diría yo, de esperar. ¿Qué pasa que está esperando? Y un tiempo, una hora y pico hace que estoy esperando acá. ¿Recién con quién se mandaba mensaje? Ah, profesor, eso, no, eso es... Yo tengo que preguntar. No. Pero va a ingresar seguro. No sé, vamos a ver, por lo menos vamos a ver si, qué onda. Tendría que por lo menos Cristina decir, déjenla ingresar o no. Sí, a mí y a todo el resto. No, yo sola no. Bueno, pero imagino que la hermana tiene que estar. La patria es el otro. Todos los compañeros y las compañeras. Que estamos. Bueno, esperemos que ingresen. Nos dijeron que ya están acá, así que seguramente en un ratito van a ingresar. Dale, vamos a esperar. ¿Conocía La Pampa? No, es la primera vez que vengo. ¿Qué le pareció este ratito que estuvo? Me gusta porque los tíos de mi amiga Nora me llevaron a conocerla, Santa Rosa, el cachito que puede conocerla, Curciarelo, que creo que lo conocen acá. Bueno, sí, Antonio, y yo estaba con Rubén, el papá. Así que bueno, con él estuvimos acá recorriendo, sí, me gusta. Va a llevar una buena imagen. Sí, una buena imagen. La policía es muy amable, lo cual no pasa en otras ciudades y provincias. Así que sí. ¿Y los vecinos y las vecinas los pudo ver algunos, por lo menos pasar cerca? Algunos sí, los que vinieron a saludar porque estaba así, pero el resto no. No, pero bien, buena onda, me gusta. Bueno, mucho. A La Pampa. Muy a gusto. Obvio. Aguante el lobo, ¿qué dices? Obvio. Dale lobo, obvio. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos.